atarme otra vez. No lograrás, yo ya no voy más en tu tren. No me incitas más, no me arrastrarás. Hoy soy el ojo de tu huracán. Batalla, déjame vivir en paz. No quiero más, no soy más mártir ni faquir. Paso, hoy estoy mejor. Tú ya no eres más mi obsesión. No me hables más, aléjate de mí, porque no ves si llueve en Tel Aviv. No te escribo ni un poema, solo me inspiras pena. No calientas más mi piel. Hoy solo me congelas, no me rompes ni un esquema. Tu presencia me enferma, con vos ya nada que ver, nada que ver. Está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, se mete en el agua, diciéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna se abandona por la noche de la maná. Las estrellas y un cero lo vacían. la de esta noche, con negra bata de cola. El toro la está mirando entre la jara y la sombra. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y en su fama. Te vas poco a poco en el tiempo, te vas de mis manos, huellas en mi piel desaparecen con el viento. Te vas, van desapareciendo tus palabras distantes, sin intensidad, ya no logro asimilar. No me pidas que te borres de mi mente, no me digas que fue en vano aquel amor. Son tus recuerdos los que me tienen viva, y es tu imagen en mi mente que me inspira cada día. De mis sueños, todos mis anhelos, y me cuesta continuar. Te vas, no te puedo tocar, ya no siento mi cuerpo vibrar por tus besos, pierdo sensibilidad. No me pidas que te borres de mi mente, no me digas que fue en vano aquel amor. Y es tu imagen en mi mente que me inspira cada

de lo que pasa, pues soy músico rockero. Sinónimo de drogadito alcohólico, porque no pienso desde el miedo. Yo no sé si me se equivocaba y la delataba su forma de actuar. Evasiva, confundida y sin saber de cómo contestar. Y va de rumba en rumba con las malas juntas y se ríe para no llorar. Pero ya todos sabemos que los parapetos solitos se derrumbarán. Ay, qué pena me da na, na, na, na. Porque yo sabía que lo que decías no era verdad. Y es que yo sabía que era una farsa y nada más. Y la niña como es tan linda, cree que te guiña y uno no la ve. Y enseguida monta una pose porque cualquiera se las cree. Y vagabunda sigue la corriente, pero no lo siente y eso se le ve. Y sigue sugiriendo sueños que no tienen dueños, que no pueden ser. Ay, qué pena me da na, na, na, na. Porque yo sabía que lo que decías no era verdad. Y es que yo sabía que era una farsa y nada más. Basta con que estés. Hoy encontré tu callejón, recogí mis pasos y me quedé un rato contemplándolo. Luego volví a caminar, viendo con sorpresa que tu vieja casa ya no existe más. Ya no hay más jardín y se fue el balcón, donde hace mil años juré amor eterno y pedí tu perdón. No hay más ventanal, ni el viejo sillón, donde recostados en días nublados conversábamos de todo. Hoy me paré a recordar, ya no está la reja que quedaba abierta luego de cerrar. Me concentré para escuchar, pensé cuántas veces hablábamos horas junto a su portal. Ya no está tu flor, ni aquel escalón donde tropezamos aquellos veranos llenos de color. No hay más el rincón en el comedor, donde por las tardes te robaba besos escondiéndonos. ¿Tú dónde estás? Ya has sacado de tu alma mis recuerdos. ¿Dónde estás? Ya no soy más que un fantasma de tu corazón. Hoy deambulé por tu cordón, buscando las huellas de mañanas bellas en tu habitación. Me sofoqué bajo este sol, pero esa ventana por la que alumbraba desapareció. Ya no hay el cajón de aquel velador, donde los recuerdos de nuestros momentos sepultábamos. El televisor de nuestra pasión gritaba a un costado sin que le prestemos nada de atención. ¿Y tú dónde estás? Ya has sacado de tu alma mis recuerdos. ¿Y tú dónde estás? Ya no soy más que un fantasma de tu corazón.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 y 45 de la tarde, hasta el 2 de marzo, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. Son las 10 de la mañana en punto y sí, seguimos con más de La Rayuela. Está ya con nosotros, como lo habíamos anunciado, Alicia Arias, directora de Educación del Jardín Botánico de Quito. Y como ustedes saben, nuestra iniciativa, nuestra idea es precisamente dar a conocer a personalidades dentro del mundo de nuestro Quito querido, gente que está haciendo las cosas, consideramos que lo hacen bien, gente que tiene buenos propósitos, gente que tiene una trayectoria y que afortunadamente no tienen tacha. De eso se trata, de eso se trata, porque creo que nuestra comunidad merece tener ejemplos, hombres, mujeres, que Quito los tiene, ¿no? Hay personalidades, hay hombres y mujeres enormes, con principios, con valores, y ¿por qué no conversar con ellos? No nos quedemos solo en lo negativo, ¿no? En la pelea, en la discusión, ¿no? En que si se llevó ya tal cosa, al otro le investigan de esto, al otro se cayó por... No. Hay otras personas que están haciendo patria también de otra manera. Es el caso de Alicia Arias. Por eso ella está acá esta mañana. Hemos tenido la oportunidad por muchos años de conocer su trabajo, de tener referencias de ella, de diferentes personas que la conocen, que saben su trayectoria, y realmente para nosotros es un honor recibirla acá en La Rayuela. Gracias, bienvenida, Alicia. Gracias, Beatriz, la invitación, gracias por este espacio y por decirme que soy una personalidad. En ninguna, de ninguna manera soy una mujer que trabaja en lo que me gusta realmente. Y eso es lo básico. Hagamos un poquito como una historia de vida. Cuéntanos desde el inicio, ¿dónde naciste tú? Bueno, yo nací en Quito. Mi padre es quiteño, mi madre es mochana, o sea, de la provincia de Tungurahua, de ahí del pie del Carihuairazo y del Chimborazo. Oh, qué lindo. Bien, y bueno, ¿tú viviste todavía por allá hasta más grandecita o desde tu infancia llegaste acá? No, nací aquí, me he criado, pero las vacaciones de verano y bueno, todas las que podíamos, nos íbamos hacia allá a disfrutar del campo, a disfrutar de los parientes, de los primos, de la vida de que implica el campo, la producción agrícola. Muy involucrados en eso, creo que eso marca parte de lo que es tu vida, ¿no? Claro que sí. ¿Tus padres a qué formación te dieron? ¿Te llevaron por el lado católico, más bien como ahora se llama, los libres pensadores? ¿Cuál fue tu formación en ese sentido? Sí, bueno, en mi casa ha primado lo que es el laicismo, ¿no? Fuimos bautizadas en la parte católica, pero de ahí ninguna otra práctica religiosa. Mi papi es profesor, era profesor, ya es jubilado hace muchos años, jubilado, entonces él era profesor en el Colegio Central Técnico de Mecánica. Y mi madre, ama de casa, muy investigadora, buena lectora, de la historia, de la literatura. Ella siempre tenía tiempo para estar con libros, para leer. Entonces siempre estaba en análisis de la política, muy involucrada, pero en la parte religiosa no hemos profesado ninguna religión en la casa. De igual manera ahora tampoco, y con mis hijas yo tampoco he asumido ninguno, sino valores dentro de lo que es el humanismo. Hacia ese campo es donde yo he trabajado, tanto en mi persona como en la de mis hijas. Qué interesante, ¿no? En realidad, cada cual tiene su libre albedrío y cada cual decide cómo educar a sus hijos, cómo llevar su vida, y eso es bueno también, ¿no? Sí. Y también sería bueno que aprendamos a respetar la diferencia, ¿no? Por supuesto. Eso es bueno. Ahora, bueno, tú ya creces, estás estudiando. ¿Cuál fue tu colegio? ¿Dónde estabas estudiando? Ya, nosotros nos educamos en la Escuela San Francisco de Quito, que es fiscal, y luego en el Colegio Manuela Cañizares, que también es fiscal. En la universidad, yo ya fui a la Universidad Católica a estudiar biología, pedagogía. ¿Siempre te gustó biología? No, inicialmente, bueno, cuando uno es pequeño todavía no sabe qué seguir, ¿no? Entonces, claro, en orientación vocacional siempre estuvo más dirigido hacia la parte de biología, sí me ha gustado la parte de... Y algún rato mi mami dice, tan lindo que son las enfermeras, a mí me han tratado tan bien, son personas tan humanitarias que ayudan en los momentos que uno está mal. Hijita, ¿por qué no sigues enfermería? Y claro, me metí a enfermería. ¿Ya? Pero realmente no era mi campo. Primero era una cuestión que yo tengo pésima memoria y entonces había que aprenderse todos los huesos del cuerpo y las partes de cada huesito. Entonces ahí sí yo dije, no, eso no es lo mismo. Y la parte de los medicamentos y esas cosas. Y por el otro lado, la parte de atención a las personas sí es muy sacrificado, y con una amiga llorábamos todos los días porque veíamos en el Eugenio Espejo, porque desde el primer año nos hacíamos prácticas, ¿no? Tanto la primera era en la colmena, en el centro de salud de la colmena, y luego nos pasaron al Eugenio Espejo. Entonces, el abandono que hay a los viejitos es terrible, en dolor de la gente ahí es muy... Entonces dije, mami, yo no, con eso no voy a poder. No voy a poder, es algo muy muy duro, yo soy demasiado sensible, creo, y no voy a poder ejercer esa profesión. Entonces me salí de enfermería. La madre, que era decana de la facultad, dijo, no, pero es que ustedes sí son buenas alumnas, tienen buenas notas, ¿por qué van a salir? Bueno, no es por notas, es porque no es simplemente no nos sentimos que sea nuestra carrera. Así que salimos dos compañeras de la manito, así nos fuimos las dos a pedagogía. Ah, qué bien, qué bien. Así fue un poco. ¿Y te vinculas luego ya a la biología? A la biología. En la Católica había biología, pedagogía. Ay, había. Ya no hay. Somos una especie en peligro de extinción, debido a que ya no hay la carrera. Y bueno, tú estás vinculada al Jardín Botánico ya muchos años, ¿no? Y en el campo de la educación. ¿Qué es lo que priorizas al momento de ejercer tu profesión? Sí, bueno, yo he pasado por varios tipos de trabajo. He trabajado mucho en organizaciones no gubernamentales dedicadas a la educación ambiental. Varios años. También en la parte de docencia, ¿no? En docencia trabajé también varios años. Y ahora también trabajé con el municipio, en la Secretaría, ahora Secretaría de Ambiente, antes Dirección de Ambiente, en un proyecto de manejo de residuos. Y ahora en el Jardín Botánico de Quito. Bueno, yo creo que la mejorar la educación es mi finalidad de mi trabajo. Dar a los niños y a las personas la posibilidad de comprender ciertas cosas de la naturaleza, de las plantas, de contribuir en la conciencia ambiental de las personas, para que reflexionen del estilo de vida que tenemos y de cómo estamos incidiendo en el mundo. Que nuestras acciones sí inciden en la calidad del ambiente en todo a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Que no es solamente lo que yo hago aquí se queda en mi casa o en mi casa o en mi barrio, sino que lo que yo hago está provocando problemas a todas las personas. ¿Por qué es tan difícil que podamos entender eso las personas? ¿Por qué es tan difícil hacer conciencia? Si mira, hay montones de campañas que se han hecho año tras año por fundaciones, por instituciones gubernamentales, en fin, el cuidado del planeta, el cuidado del ambiente, FONAC, por ejemplo, la cuestión del agua, en fin. He tenido, por la profesión y todo, la oportunidad de ir dos o tres veces hasta los páramos con ellos, van colegios, medios uh-huh. de comunicación, en fin. Pero, bueno, como que nos entusiasmamos de ese momento, pero luego tenemos las mismas prácticas. Si bien es cierto, sí, cada vez menos, digamos, ¿no? Pero todavía hay el vecino que saca la manguera y el agua corre y corre, o la persona que dice, pero hasta que eso pase, yo he de estar muerto y ya mis nietos ya han de estar grandes, o lo otro, ¿no? Pero estoy pagando mi factura, a mí nadie claro. tiene que decirme nada, porque la factura yo pago. Uh-huh. Qué difícil, Alicia. Es muy complicado, porque es un cambio de hábitos. Una cosa es el conocimiento, o sea, yo conozco que esto, el agua viene del mar, ya. Yo conozco que, en el mejor de los casos, ¿no? Ya, tú lograste que la gente comprenda que el agua viene del mar. La otra es la sensibilización, entonces nos quedamos en la sensibilización. Cuando yo voy y veo el problema ambiental y me da pena. Entonces digo, sí, en verdad, no debería usar la manguera, manguerear el parqueadero o la vereda, sino usar una escoba. Y eso. Y el otro es ya la conciencia, el cambio del hábito. Eso es la parte difícil. La parte difícil es cambiar los hábitos de la gente, del común y corriente de las personas. El otro problema dentro de la problemática ambiental que tenemos son los intereses económicos. O sea, ante los intereses económicos no hay nadie que lo pare. Si yo digo ya, no voy a comprar cosas de madera nativa, la madera del bosque, no voy a comprar cosas. Pero en cambio yo veo que todos los días pasan camiones con trozas de árboles por así, pero unos trailer, uno detrás de otro con los árboles de la Amazonía. ¿Qué hago? Cuando hay una fábrica que recibe esos árboles y exporta, entonces decimos, ¡qué maravilla! El país tiene divisas, gracias a que estamos exportando madera, ¿no? Y además doy fuentes de trabajo. Y se justifica así la destrucción de la selva. Y se justifica así la destrucción del hábitat de miles de especies de flora y de fauna y de el hábitat de la gente que vive ahí. Así es. Y como yo vivo aquí en la ciudad, ¿qué me importa? Claro. ¿Qué me importa lo que pase ahí? Entonces, yo digo, a ver, veo eso y digo, puedo cruzar el carro, puedo pedirle la guía. Pero yo sé que ha pasado por un montón de controles, ¿no? Desde que salió de la selva a llegar a Quito, pasó por un montón de controles de medio ambiente, de la policía y todo. ¿Y qué hicieron? ¿A quién la autoridad, a qué le corresponde? Por eso es que digamos, un gran sector de la ciudadanía, ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, nos sentimos impotentes frente a este y a un montón de aspectos que no nos permiten realmente crecer como un país de seres humanos de este siglo, ¿no? Uh-huh. En algunos casos, te digo, que da, no se sabe quién realmente son los animales salvajes. Ah, por supuesto. No sabemos. La conducta del ser humano en todo el sentido de la palabra es, o sea, decirle salvaje sería un mérito. Así es. Porque el animal no hace lo que hace el ser humano. Ahora que hablamos de esto, y era otro de los temas que quería comentar contigo acá en el programa, es este, el de la violencia que desde hace algún tiempo ya cada vez va como en creciendo, ¿no? Terriblemente. ¿No? Yo digo y pregunto acá a mis invitados, digo, ¿qué está pasando? Alguien me decía, no, Beatriz, lo que pasa es que esto siempre existió. son las redes sociales las que nos evidencian mucho más esto. Pero de ahí esto ha pasado siempre. ¿Será así, Alicia? ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, yo no creo que siempre haya sido así. Sí ha habido casos y yo creo que se fomenta la violencia. Se fomenta en muchas situaciones, en muchos casos, con las telenovelas, con las tipos de películas que nos transmiten los medios de comunicación, ¿no es cierto? Que en vez de dar cosas positivas, formativas, ¿no? Y una y otra vez repiten la misma película y nos siguen lavando el cerebro con la misma película. Y además, sí existe una falta de educación en los valores para la paz. Así es. ¿No? Entonces, la violencia, por ejemplo, en las narconovelas. Iba para allá. Las narconovelas. Estamos invadidos. Entonces, está bien que sean narcos. Está bien que compren mujeres para su satisfacción sexual. Está bien que maten a la gente en una ciudad, lleguen con metralletas, pongan bombas y le maten al enemigo que quiere también apoderarse de sus territorios. O sea, todo eso comenzamos a ver como algo normal. Y el rato que son capturados, todo, hay todo un aparataje legal, ¿no?, para dejarles libres. Entonces se comprueba que un tipo le violó a una niña, se comprueba, pero el juez le deja libre. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿en manos de quién estamos? Así es. Entonces es todo un sistema de violencia, de educación en la violencia. De educación, doy armas a los niños para que jueguen y les enseño a que tienen que jugar matando gente, matando aves, matando animalitos. El hecho de no cuidar a una mascota, de regalar a animales a los niños para que sean juguetes, ¿no es cierto? Y cuando me canso les boto a la calle. Es una forma de violencia. Por supuesto. Y este es un problema totalmente vigente. Ahora lo estamos viviendo. Sí. Y no es en un sector de Quito. No. Es en Quito entero, en la parte periférica, animales llenos de tumoraciones. Sí. Entonces, es una se cansan y para afuera, claro, ¿no? O sea, no me sirve, lo desecho. Es que todo es desechable. Pero desgraciadamente es estamos yo en me ese peleo sentido. En mi barrio, en el parque, ¿no? Porque los papás les enseñan a colgarse de las ramas a los niños de los árboles y a trozar el árbol. Entonces, a ver, le digo, señora, o sea, yo no puedo quedar tranquila. Claro. Ante esas cosas, porque digo, eso de solo ser observadora, no puedo. O sea, a veces sí me he peleado con la gente en la calle porque bota la basura, porque destroza los árboles, porque maltrata alguna cosa, ¿no? Entonces, sí, a veces sí digo, dame paciencia, porque si me das fuerza, los mato. Claro. ¿Tú vives acá en Quito, Alicia? Vivo en Cumbaya. En Cumbaya. Esta mañana, amigas y amigos, Alicia Arias con nosotros, ella es directora de Educación del Jardín Botánico de Quito, uno de los espacios, por cierto, más bellos y saludables que tiene nuestra ciudad. Nuestra invitación para que lo conozcamos, para que lo visitemos, que nos contagiemos de ese espíritu, ¿no?, de preservación. Que existe. Y además quiero subrayar algo. Es un equipo más bien reducido, el equipo de Jardín Botánico. Sin embargo, pues lo sostienen, lo cuidan, ¿no?, lo promueven. Y de eso se trata. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Y seguimos en este diálogo con Alicia Arias. Decíamos, este espacio queremos hacerlo con personas propositivas, con personas que vivan en nuestra ciudad y que realmente pues quieran contarnos quiénes son, qué están haciendo, que propongan cosas igualmente. En estos días, Alicia, se ha hablado mucho de la cuestión de la xenofobia y han habido hechos lamentables también alrededor de eso, ¿no? Sin embargo, sí habría que puntualizar que un poco la cuestión de la migración ha sido un fenómeno que ha acompañado al ser humano siempre. Así es. Si no hubiese sido porque el ser humano tiene en sus genes, creo yo, el hecho de buscar nuevos horizontes, no hubiésemos invadido todo el planeta Tierra. Porque obviamente nosotros salimos del África, ¿no?, y fuimos conquistando territorios, ¿no?, hasta llegar a todas las el ser humano es la única especie que vive en todos los ecosistemas del planeta y obviamente lo destruye. Entonces yo creo que es esa capacidad de ir buscando nuevas cosas y adaptarse a esos nuevos ambientes, porque estamos desde el desierto, la selva, los polos, las montañas, en el mar, en todo lado está el ser humano. Entonces eso es porque ha habido esa capacidad del ser humano de ir por nuevos horizontes. Y sí, es terrible la xenofobia. O sea, nosotros nunca nos hemos puesto a pensar, ¿y qué tal si sería yo la persona que tenga que salir de mi país por X razón, ¿no? Y buscar nuevos lugares donde vivir con mi familia de forma pacífica. Y que me, por ser extranjero me tachen, y por ser extranjero de, no de este lugar, me expulsen, me condenen, no me den oportunidad. Es terrible. Es horroroso pensar en eso, ¿no? No nos hemos puesto en ese sitio. Puede ser que en algún momento yo tenga que hacer eso, tenga que irme de aquí. ¿Quién nos garantiza que en nuestro país no exista una situación que tenga que ver? De hecho, ya han salido, mucha gente salió durante el feriado bancario, tuvo que irse a España, se ha ido a los Estados Unidos. Y a la misma Venezuela, acuérdate. Claro, exactamente. Y fueron maltratados, sí, es verdad. A mí una persona me dice, no tienes idea cómo los venezolanos me trataron ahí. Yo fui a arquitecto, una persona muy educada, dice, y no querían obedecer mis órdenes. O sea, no querían... Uh-huh. Claro, pero no está bien que si ellos se portaron así, ahora yo me porte mal con ellos. Claro. ¿No? Entonces, obviamente, si uno ha viajado... siente que cuando uno es extranjero sí le ven de una manera diferente, ¿no? le pueden tratar mal y no está bien que le traten mal a uno. No está mal, no, totalmente está mal eso, esa situación. Entonces obviamente es de difícil. Lo que tendríamos que nosotros hacer es, bueno, regular. También es grave el hecho y se ve como mucha gente del país necesita trabajo y no tiene trabajo, y sí hay trabajo para otras personas, ¿no? O sea, en una empresa a mí me dijeron, sí, estamos dos venezolanos por local. Eso es lo máximo que les permiten tener. Claro, bueno, pero a veces, ¿quién, como en Estados Unidos, quién está dispuesto a hacer ese trabajo? Así es un tema. Está dispuesto? Es un tema que merita una reflexión. Sí, ¿no? Y nosotros, yo sí creo que no debemos meternos en las cuestiones. Lo que pasó ahora en Uruguay está bien, ¿no? O sea, que cada país debe tomar sus riendas, tiene que tomar sus decisiones, y los ciudadanos son los que deben opinar. Los ciudadanos de cada país son los que deben opinar y pedir los cambios necesarios. Alicia, hablemos del papel de la familia. Uh-huh. En lo personal me parece que de alguna manera en muchas familias, en muchos casos, como que se ha trastocado los papeles, ¿no? Es decir, la mamá, el papá, los hijos, en fin. Pero sí hay un cambio de actitud en los muchachos de hoy, ¿no? Es decir, antes, ¿quién señalaba un poco las directrices? El padre, la madre, el padre, en fin. Y luego los hijos eran pues quienes, pero hay muchos esquemas que se han venido al piso, la verdad. Los chicos no saludan, ya no saludan, la mamá, inclusive chicos grandes, uh-huh. Hijita, salude, vea, mi hijo salude, pero salude, ay, disculpe, pero salude, mi hijo, mira, algo tan elemental, ¿no? Y así podríamos ir señalando uh-huh. una cantidad de cosas. ¿No será que, a ver, que es ahí donde estamos fallando, que esa que es la base está patoja o está realmente casi de muerte, la familia como institución, núcleo de una sociedad? Uh-huh. Sí, yo creo que es muy importante el rol que juegue la familia. En algún taller que a nosotros nos dieron cuando yo era maestra, me nos decían, el 90% de los valores que uno tiene se aprende en la familia. El 10% se aprende con los amigos, o se aprende en escuela. Entonces lo que debemos trabajar es para que en las familias se aprendan todos los valores necesarios. Yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, puede ser familias de cualquier tipo. Pueden Así ser es. de una solo miembro, claro, de la familia, pueden ser las familias ampliadas, pueden ser familias de padres divorciados, pueden ser todo tipo de familia, es aceptable. Pero los valores que se manejen en ese espacio es muy importante. Y es evidente, cuando uno es maestro se da cuenta, ¿no? De dónde, cómo es la familia de cada chico. Es evidente, o sea, uno entiende mucho ahí cómo los padres orientan, manejan, disciplinan a los hijos, crean estos hábitos, ¿no es cierto?, de conducta, la atención que les den a los hijos. Desgraciadamente, toda esta situación también de querer tener cosas, ¿no? Entonces, para lo cual tengo que trabajar mucho tiempo para poder tener todo lo que socialmente me demanda, deja que no demos tiempo a las cuestiones familiares. Entonces, en vez de pasar tiempo con los chicos, yo más bien le doy un teléfono donde el chico puede tener acceso a cualquier tipo de información. Entonces es muy, yo me admiro, yo me sé quedar loca realmente, ¿no? Porque uno va en el carro y van cuatro miembros de la familia y todos cuatro van en el teléfono. Así es. Y ninguno conversa con el otro. Y cada uno está en su mundo. El fin de semana, en los sitios de para comer. Exacto. En restaurantes y todo. Una mesa como esta, seis personas y cada cual así, era un silencio terrible. Claro. Entonces yo comentaba, digo, qué curioso esto, ¿para qué se juntan? ¿Para qué? O están, hay muchos chistes, ¿no? De que las parejas están uno frente al otro y en lugar de conversar viéndose a los ojos, se conversan a través del WhatsApp. Sí, entonces, eso es real, así es. Entonces, obviamente, la familia juega un papel muy importante en todo sentido. Entonces, a veces solo nos fijamos en los hábitos o en las creencias religiosas que la familia impone o a veces propone. Pero no nos fijamos, por ejemplo, en los hábitos del orden, de la convivencia con otras personas, del cuidado a los adultos mayores, del respeto a las mujeres, de qué tengo, cómo tengo que tratar a una mujer, ¿no es cierto? Entonces, estamos pensando solo en que si vas a misa, si tienes el rosario colgado en el carro, que si has diezmado a la iglesia, o que si has ido a los retiros. O sea, nos fijamos en eso, pero no nos fijamos en los valores que hay detrás de cada familia del día a día, que es obviamente muchas cosas importantes, creo yo, ¿no? Como te digo, el hecho de saber cómo tratar a los adultos mayores, el respeto a las mujeres, a la madre mismo, los padres, a nosotros en el colegio siempre teníamos la lucha con las mamás que decía, es que yo soy amiga de mi hija. Yo soy el amigo de mi hijo. Nosotros decíamos, no señor, usted es el papá o usted es la mamá. Porque eso implica otro tipo de confianzas. Otro tipo. A los amigos uno es cómplice para hacerte todo lo bueno y lo malo. Los padres estamos para guiar. Claro, para formar. Para formar. Claro. Entonces usted no se puede convertir en su amigo porque se convierte en su cómplice. Entonces eso era una cosa muy importante. Eran cómplices, pero nunca les hablaban de educación sexual. Hay tantas y tantas cosas que reflexionar, droga. Claro. Otra cosa era que yo me llamaba la atención era el nivel de consumo de licor, ¿no? Entonces en las mismas familias hacían las fiestas de 15 años y los mismos papás les proporcionaban el trago a los niños, que eran niños. Por supuesto. De 14 a 15 años. Son niños, entonces, claro. Estaban felices de hacer una fiesta donde gastaban gran cantidad de plata en el licor. Entonces yo una profesora una vez les decía, a ver, ¿cómo quieren que los chicos no consuman licor? Si ustedes lo primero que piensan en su casa y lo que más gastan es en hacerle el altar al licor, el bar. Claro. El bar es lo más importante, entonces es lo más arreglado y tiene que estar bien proveído. Capaz que está mejor que la refri. Tiene más diversidad de licores y cosas más finas que su refrigerador. Y es verdad. Esa es una realidad, así es. Se nos quedó el tiempo tan cortito, Pero yo, sin duda alguna, primero agradecer la presencia de Elisa. Un honor. Y quizás podamos repetir esta conversación después de un mes, qué sé yo, para hablar de estos temas, Alicia. Claro. De estos temas de cotidianidad que tanto falta hacen. Hablamos de la bolsa de valores, hablamos de la Cámara de Comercio, hablamos de todo. No hablamos de familia, no hablamos de valores, no hablamos de respeto. Claro. No hablamos de consideración al otro. Fíjate que el hecho de que ahora quieran poner una materia, una asignatura de valores. ¿Y qué se ha hecho con todos los ejes transversales que se supone debíamos haber formado y fortalecido en el sistema educativo? Se supone que había uno de inclusión de género, había uno de salud, uno de medio ambiente, uno de interculturalidad. Que todas las materias debían tratar. Y es obvio. Porque el profesor de matemáticas no quiere decir que no trate valores, pues. Claro. La honestidad se tiene que tratar en todas las materias. La puntualidad en todas las materias. Así es. El no copiar en todas las materias. Entonces, yo que saco teniendo una materia donde diga, a ver, vamos a hablar de la puntualidad. Ya, hablemos de la puntualidad, hablamos y decimos y conceptualizamos la puntualidad. Yo llego hasta conceptualizar. La puntualidad es esta capacidad de llegar a la hora, de entregar los deberes a la hora. Pero si en la materia de matemáticas permito que los alumnos copien, permito que los estudiantes entreguen los deberes cuando quieran, no estoy teniendo en práctica. Así es. Entonces, así es la educación sexual en nuestro país también, ¿no? Todos han hecho estudios, esto es comprobado, que les preguntan a los ecuatorianos, a los ecuatorianos, si sabemos de métodos anticonceptivos. Sí, sabemos que existe esto, la píldora, el condón, existen las pastillas, los dispositivos, la ligadura, todo. ¿Cuál practica? Ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Solo tengo un nivel, ¿no es cierto? Un nivel de sensibilización ante el problema, de conceptualización de las cosas, pero en la práctica no pongo. Y eso es lo más importante, poner en práctica. O sea, ya incorporar en mi vida diaria la solución a los problemas. Alicia, nuevamente mil gracias, nos quedan tantas cosas por hablar. Espero que pronto te tengamos nuevamente acá. Alicia Arias estuvo con nosotros acá en La Rayuela y ella es la directora de educación del Jardín Botánico de Quito, al que todos y todas estamos invitados. Sí, eso es muy importante. Quería comunicarles también que a partir del 1 de marzo, o sea, para las personas que en carnaval no vamos a salir, tienen una opción muy importante en Jardín Botánico. Vamos a abrir el Jardín de las Luces. ¡Oh, qué lindo! Ajá, el qué bosque bueno. De luces. El bosque de luces es una experiencia nocturna que estamos ofreciendo a la ciudad. Esto va a trabajar, bueno, en el carnaval hasta el día martes. Sábado, perfecto. Viernes, sábado, domingo y lunes. El martes ya no. Y de ahí normalmente durante el mes de marzo va a trabajar jueves, viernes y sábado. De 7 de la noche a 9 de la noche, porque tiene que estar oscuro para poder apreciar. Claro que sí. En un recorrido realmente novedoso, una cuestión de la naturaleza, en una forma diferente. Nosotros tenemos mucho miedo a entrar a un bosque en la noche, ¿no es cierto? Nos claro. Dicen los cucos, las fieras, las culebras, y cuántas cosas más, pero la naturaleza tiene su encanto en la noche, así que están invitados. Vamos a tener más información y difundiremos esto en los próximos días. Alicia Arias, mil gracias. Muchas gracias, Beatriz. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Y aunque todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y aunque todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se acuerda con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir, hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz, dame un camino. Todo para

La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. Estamos ya de vuelta y qué alegría recibirles a un grupo de amigos de esta casa, muy en especial a uno que quiero tanto. Jaimito Bonelli. Jaime, qué alegría nuevamente acá. Te doy la más cordial bienvenida y, por supuesto, contigo, Stephanie Ruiz, Alonso Jaime, Emilia Arias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días. Gracias, Beatricita. Un gusto, un honor siempre estar aquí en mi casa, en por mi supuesto. Casa de la cultura. De tantos años, tantos recuerdos que me tiene esta casona, que bueno, ya es parte también de mi existencia. Claro que sí. Esta casa que es la de todos ustedes. No. Bueno, hablemos un poquito, Jaime, muchachos, del Galpón de las Artes. Emil. Estefi. Bueno, el Galpón de las Artes, el grupo de teatro del Galpón de las Artes, ha sido más que nada para mí es una familia. Es una familia que ama lo que hace, que ama actuar, que da todo por el arte. Eso para mí es el Galpón de las Artes. Y por esta ocasión presentamos a la otra historia de Caperucita Roja en el sur. Primera vez, es una nueva sala de teatro, es en Rapsodia Teatro. Y realmente queremos empezar a dar a conocer esta obra igual, que es diferente a las demás, es una obra infantil, es para todo público, pero realmente creo que da un mensaje muy lindo, que es acerca del bullying, de todo esto que se está dando a veces igual en los colegios. Entonces creo que es realmente una obra familiar muy linda que tiene un mensaje muy chévere. Alonso, bueno, esta posibilidad de hacerlo en el sur, es decir, también cobijar otros espacios de la ciudad, es importantísimo, ¿no? Porque el arte pues no puede quedarse en un solo lado. ¿Cómo no? Sí, así es. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Agradeciendo al programa La Rayuela. Con mucho gusto. Mija, sí, desde que salimos el año anterior, quisimos ya abrir espacios fuera de nuestro sitio, que es en San Rafael, en el Triángulo. Quisimos abrir nuevos espacios, hemos probado nuevos espacios. Ahora en esta sala que nos están invitando en Rapsodia Arte Escénica, nos están abriendo las puertas por la razón de que es un nuevo teatro que quiere calentar el espacio. Y nosotros como grupo vamos a estar ahí acompañándoles a toda la gente del sur, porque es importante ampliar los horizontes de las artes escénicas a todo Quito y todo el Ecuador, si es posible. Qué bueno que así sea. Jaimito, hablemos de esta Caperucita diferente. Bueno, sí, es totalmente diferente al cuento tradicional, que generalmente lo conocen todos los niños. Pero en esta ocasión, el lobito es el animalito más hermoso de la tierra, ¿sí? Ya no es el que se come a la Caperucita, ya no es el que se come a la abuelita, ya anda huyendo del cazador porque lo quiere acribillar. Entonces el mensaje de nuestro cuento es justamente rescatar, darle vida a esas cosas tan cariñosas que uno se olvida siempre de ese cariño que uno tiene con los animalitos, ¿sí? De quererlos, de amarlos, de darles protección y de cuidarlos también. Entonces esta historia es así, tiene esa connotación. Y por supuesto, no es que la Caperucita sea la mala, no, al contrario, al final quedan de amigos, ¿no es cierto? Ya no se come la Caperucita, ya no se come la bonita. Entonces, todos felices, ¿no? Pero el cuento tiene sí una connotación muy importante y un mensaje también, que es justamente cuidar la naturaleza y cuidar nuestros animalitos, nuestras mascotas. Emilia, bueno, ella está un poco distraída ahí con su video. Bienvenida, Emilia. Ahora que dice Jaime esto de ya no se come la abuelita, no se come el uno al otro, qué importante, ¿no? En un momento de tanta violencia donde ciertamente todos nos comemos con todos, ¿no? Creo que es muy oportuna esta propuesta de este cuentito. Yo creo que como este cuento habría que reescribirlos algunos, acuérdense nomás, o los juegos. ¿Se acuerdan aquel juego de quién quiere al hombre negro? ¡Qué cosa! No puede ser más, más terrible ese, ¿no? Exacto, o sea, ¿quién quiere al hombre negro? Gritábamos, entonces por allá el otro grupo decía, nadie. ¿Por qué? Porque es negro. Así es. ¿Qué tal? Habría que reescribir, ¿no? Jueguitos y cuentitos, digo yo. Sí, sí, y la verdad es una buena idea reescribir estos... los cuentos, los juegos, hacer una adaptación que vaya de acuerdo con lo bueno de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, como esta pequeña adaptación que hemos hecho del cuento de la Caperucita Roja, donde cambia completamente la perspectiva que se tiene sobre el lobito. Ahora ya no es el feroz lobo que todos conocemos. Entonces sí, realmente es algo muy... muy bueno lo que acabas de decir, porque hay que, sobre todo ahora, hay que cambiar todo esto que se está viviendo. O sea, hay mucha violencia, hay mucha cosa mala. O sea, la gente en realidad se está volviendo un poco loca, pero en el mal sentido. Entonces hay que, y qué mejor hacerlo a través del arte, de la cultura. Se podría cambiar todo. Estoy desde La Rayuela convocando, invitando, más que convocando, a nuestros invitados a que hagamos cada uno por nuestra parte, en el espacio que nos toca desenvolvernos, desarrollarnos, que hagamos una campaña con todo el amor que podamos, pero con toda la transparencia, con toda la claridad, una campaña en favor del amor, de la paz, de esas buenas maneras que nos deberían acompañar a los seres humanos, porque si seguimos como estamos, señoras, señores que nos escuchan, realmente nada bueno nos espera como futuro. Creo que hoy es el momento de reconciliarnos, de perdonarnos, pero también de exigir justicia, pero también de decir nuestros niños se respetan, nuestras mujeres se cuidan y se respetan, y tantas cosas alrededor de esto. ¿Qué dices, Jaimito? Sí, ha dicho algo muy hermoso, indudablemente que sí. Hemos perdido... El ser humano ha perdido los valores. Entonces, no sé a qué se deberá. O sea, debe ser porque el mundo ya está cambiando en otras formas. Todas las peleas, todos los sinsabores, todos los enfrentamientos entre seres humanos. Qué horrible, realmente es un espanto, ¿no? Porque, no tengo palabras para desarrollar esta idea, pero sí me duele mucho, ¿no? Y ahora con este llamado que tú estás haciendo ahora de que realmente que este mes, que febrero se caracteriza por el día del amor y de la amistad, pues que sea siempre, todo el tiempo y todo lo que nos falta de vivir, que sea febrero y que sea amor y amistad para todos. Eso realmente es un llamado que yo hago a nivel del arte y de la cultura, y que estamos nosotros, somos los que impulsamos, ¿no es cierto? Y que nos enfrentamos con el público y le damos el mensaje que debería tener realmente una obra de arte. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir adelante y rescatar esos valores que se han perdido. Gracias, Jaimito. Yo invito igual a ver la posibilidad de reescribir estos cuentos, estos juegos, insisto, ¿no? Y que como lo ha hecho Jaime, como está pasando con el Galpón de las Artes, pues propongamos otras cosas. Propongamos más bien cosas positivas, ¿no? Ya no quién come a quién, ya no podemos seguir comiéndonos, ¿no? Hagamos otras cosas. Yo le miro a la más pequeñita, o así parece, ¿no? De tu grúa. Mira. Y... cómo habla y todo, es una pasión maravillosa eso. Igual ustedes, llenos de amor por el arte, qué lindo que así sea. Para concluir con este encuentro acá en la radio, quisiera que seas tú la que invite al público. Claro. ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Bueno, todos los sábados y domingos de febrero del 9 al 24 de febrero. Vamos a estar a las 11 de la mañana en Rapsodia Teatro. Y si se preguntan dónde es, es en la Francisco Coronel y Luis Iturralde, por el sector de la Tribuna del Sur. Les esperamos, es una obra maravillosa que tiene un mensaje demasiado especial, que te da valores como el amor, el respeto a la naturaleza y sobre todo el perdón. El perdón que nosotros siempre debemos tener en nuestro corazón, que a pesar que puedan pasar un montón de cosas, siempre una persona noble de corazón te va a perdonar. Entonces, realmente creo que son los valores más importantes que reparte esta obra que nosotros vamos a presentar. Y bueno, les esperamos ya. ¿Están invitados? ¿Qué? Qué lindo terminar la semana con estos mensajes. Yo quiero agradecerles y dar un abrazo enorme a mi querido amigo Jaime Bonelli, que está acá, nuestro maestro, nuestro amigo de 30 años ya. A ustedes, chicos, Estefanía Ruiz con nosotros, Alonso Jaime, Emilia Arias. Pues bueno, allá estamos, tenemos una cita entonces con el Galpón de las Artes. Y esta Caperuza, que es diferente. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Jaime, un abrazo siempre. Les esperamos. Gracias. Thank you. puesto en mí el preciso y falso intento de olvidarte. Esta geografía del viento al mencionarte, la pregunta incontestable desde aquí. Detesto en mí esta lluvia que estremece silenciosa, este darle tu sonrisa a cada cosa que tu boca mencionó. De la mañana con 20 minutos. Bueno, el día de hoy hemos tenido algunos invitados, ¿no? Realmente más de los de costumbre. Eso es bueno también, pero claro, vamos a cerrar el día de hoy con un tremendo invitado, les cuento. Había anunciado al inicio del programa que estaría con nosotros el chef Lujano, ¿no? Con tanto prestigio, Edgar León. Tanto prestigio, pero él más fresco que una lechuga, así se dice comúnmente, ¿no? Sencillo él, muchas pero gracias, todo. Edgar, mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy gentil. Encantado de poder compartir con vosotros. Bueno, lo que tenga que responder, estoy aquí para eso y realmente es muy encantador poder estar en contacto con la gente. A mí me encanta trabajar desde la perspectiva que comunicar. Siempre hay alguien que cocina mejor que yo, que comunica mejor que yo, pero hay cositas que a veces necesitan un aporte para decir proyectos fundamentales. Bueno, gracias por la invitación. Edgar, estuve mirando las redes, estaba mirando algunas cosas y ahora ya mismo en Ibarra hay una oportunidad realmente grande, ¿no? De compartir contigo algunas ponencias que tienen que ver con gastronomía. Me llamó mucho la atención cuando tú haces la invitación a partir de el hermanarse, ¿no? En esto y en estos tiempos es absolutamente válido. Muchas gracias, querida Beatriz. Yo creo que, a ver, del 24 y 25 de febrero en Ibarra se va a dar un evento muy importante que se llama Identidad Gastronómica Ecuador 2019. Yo creo que es preciso ir y reivindicarnos un poco nosotros los cocineros con estos proyectos que se llama Hermanarles a la Gastronomía, porque definitivamente yo sigo insistiendo, no sé, a veces dicen que no me entienden, no, y estoy seguro que el que no se hace entender soy yo. Yo les digo que la gastronomía es un proceso evolutivo que vive una constante transformación. Pero es preciso regresar a la raíz de donde viene la cocina. Y la cocina viene de un centro muy importante que se llama producto. Entonces, no sé si lo compartí contigo la otra vez. Luego el producto llega a una cosa donde digo casa o choza o como se quiera llamar. Donde alrededor del fuego o la hoguera se preparan los alimentos. De ahí se deriva el nombre de hogar, porque alrededor del fuego y de la hoguera se cocían los alimentos y se expresaban sentimientos, porque todo era con el ocaso del día, cuando terminaba la jornada laboral y los rayos del sol empezaban a perderse en el horizonte. Era el retorno a casa, se prendía el fuego, todas las casas aparecían sus humos, y alrededor de esta fogata, de esta hoguera, el hogar compartía sociabilizando la experiencia del día que tuvieron cada uno en sus distintas actividades. Cocer alimentos era cocer granos, tubérculos, verduras, legumbres, lo que se encontraba en la chacra, o como dirían los mexicanos, en la huilpa. Pero existía este ejercicio de solo cocinar lo que daba la tierra. Entonces yo siempre dije, la identidad está en el producto, la creatividad está en el cocinero, y cocinar y la cocina es mucho antes que el idioma, que el lenguaje, que la ropa, que el traje, que la música, que todo. Porque cocinabas para vivir, comías, que la caza, la pesca y la recolección de frutos era el alimento con el que se mantenía el ser humano previo a la aparición del fuego. Con el fuego fueron dándose ya procesos de cocción, y por ende el hombre dejó de ser menos nómada, porque los huertos itinerantes iban dándose, encontrábamos en la chacra la domesticación del maíz, la yuca, etcétera, etcétera, etcétera, los zambos, los calabazas, el tomate, poco a poco se fueron domesticando. Y estos huertos itinerantes, no era que el hombre creó este producto. Evolutivamente ha ido transformándose, ha ido mutándose y haciendo alteraciones, ahora poco a poco. Pero estaba el producto allí. Lo domesticaron, hicieron los huertos, y el hombre dejaba de ser nómada y empezaba a ser un poco más sedentario. Y con el fuego fue mucho más, porque el fuego era todo un acontecimiento. Durante todo el año los indígenas nunca apagaban el fuego. Solamente en el equinoccio, en el solsticio, era parte de la Semana Santa, que es ahora, que era el renacimiento o el florecimiento de la primera cosecha de las cosas tiernas para sembrarse. Tanto es que hay platos que identifican tanto el Ecuador como la fanesca, en donde el plato que se cocinaba previo a la llegada de este florecimiento de la primera cosecha de granos tiernos, se hacía una gran preparación de productos. Cuando llegaron los clérigos, vieron que era muy importante para ellos esta acción de la hoguera, del hogar, de compartir, de hacer. Y a este plato, que era muy ritual, por convicción de agradecer a la Pachamama, de ponerle un poquito al fuego, un poquito al agua, un poquito a la tierra, ellos adaptaron la religión, y a cada uno de los ingredientes de la fanesca le pusieron un nombre bíblico. Es preciso que los actuales cocineros no pierdan su historia, no pierdan su identidad. Pero digo, ¿para qué nos estamos peleando con el Perú, diciendo que nosotros, nuestro ceviche es primero que el de ellos? Me da una pereza, sí, ¿no? Me parece desgastante. Que el pan, que nosotros ya teníamos tortillas, sí, si quieren lo aceptan o no. Cuando nosotros tenemos 4,754 sopas del mundo, y cada vez que llevo los periódicos ponen en las portadas por qué el Ecuador le negó al mundo el sabor de sus sopas, y nadie pelea con nosotros. porque sí somos el país que mayor consume sopa. Yo no sé para usted, si usted un sábado luego de una fiesta no se toma un encebollado, no come un ceviche frío, que es una sopa, como nosotros lo hacemos, y así sucesivamente, es casi una ritualidad, una sopa de pescado, de mariscos, lo que sea. Almorzamos siempre sopa. Yo no sé, usted probablemente tenga nuevos hábitos del sushi y de los platos modernos de la nouvelle cuisine, o de la cocina moderna, o como se llama, cocina de vanguardia, o muchos dicen, por allí, entre conceptos, cocina de fusión, que a veces más parece confusión. Es esa parte donde quieren perder la identidad e innovarse cosas con nombres extravagantes y decir que van a comer una fritada con salsa de maracuyá. Perdóneme, señor, póngale otro nombre. Es cerdo en salsa de maracuyá. La fritada es con ají de chochos, con ají de tomate, con mote, con maduro y con tortilla de papa. Para mí, señora, probablemente yo esté equivocado, pero mi nostalgia, mis 54 años, en el registro de memoria dice, eso es la fritada. No tergiversemos los conceptos. Entonces, en esta convocatoria se están teniendo grandes expositores. Yo soy uno más, no más. Pero me piden que esté allí para contarles, porque yo sí voy a defender lo que yo sé, lo poco que yo sé. Y lo que no voy a decir, enséñeme que quiero aprender. Y cuando vengo y le expongo esto a usted, señora, le digo, si estoy equivocado, hágame entender que yo lo voy a aceptar. Pero lo que yo tengo con mi investigación en cocinas de mercado, en cocinas de vivandera, cuando hablo con Julio Pasos, hablaba en su época con Pedro Sá, que fue el que presentó mi libro, hablaba con Atoti Rodríguez, hablaba con Jorge Enrique Adún, la nostalgia en sus memorias eran las sopas. Y no era regional la sopa. O sea, hay sopas regionales. Pero el concepto de consumir sopa es humano, es afectivo, es hogar, es hoguera, es familia, es la abuela, es la muestra de amor. Otra vez, cuando usted tiene mucha hambre, pero muchísima hambre, ¿qué quiere? Una sopita. Y cuando tiene poca hambre, también dice, solo una sopita. Sí. Esos términos, no sé si los son familiares. Para mí sí. Y yo quiero compartir con estas nuevas generaciones, porque yo estoy a punto de colgar mis chaquetas para que se queden allí en la percha y empezar a escribir. Yo amo escribir, disfruto de conversar y empezar a compartir con la gente. No sé nada, tengo mucho que aprender, pero lo poco que lo pude hacer quiero compartirlo. Y no quiero dar una conferencia magistral, quiero conversar. Y he pedido e invito a toda la gente, vengan, abracémonos. Vengan con sus mamás, con sus abuelas, como dirían los italianos, la mamá y la nona, como dirían nuestros antepasados, la mamá y el taita, los taitas y las mamas. Y como dirían algunos otros que tienen otras descripciones de estas grandes mujeres sabias, las matronas. ¿Cómo no decir que la cocina fue matriarcal por autonomacia? Fue la mamá la que expresaba el afecto a sus hijos y a su familia a través de la cocina. Hace poquito que los hombres nos sumamos así, porque creo que nos moríamos de la envidia. Y decimos, ahora queremos ser cocineros. Qué lindo, realmente escucharle al maestro Edgar León, chef, es uno de los grandes placeres, digo yo. Y por eso guardo silencio, porque siempre hay mucho que aprender. Esta es una oportunidad lindísima, ¿no? Es del 23 y 24. ¿No? 23 y 24, perdón, estaba confundido porque como estoy con todas las fechas cruzadas, 23 y 24, sábado y domingo, es en Ibarra. Acabo de venir de allí, en un lugar espectacular. Hermoso, ¿eh? Aparte de eso, a ver, tengo que contarles, solamente váyanse para que se emocionen. Está tan cerca que váyanse en la mañana y vuelvan en la tarde. Claro. O no, quédense, los hoteles allá valen 15, 20 dólares. Y van a haber dos días maravillosos, realmente, en un centro cultural que se llama El Cuartel, junto a la municipalidad, y que tiene una construcción muy española, muy barroca, muy italiana, una cosa pero espectacular de roca, con grandes esculturas muy, muy, muy rústicas del arte que tienen los de San Antonio de Ibarra. Y va a ser adentro, cerrado, todo cubierto, cuando la cocina se respete. No digo que la cocina de vivandera no valga, pero va a ser un evento. En unas aulas van a ver lo académico, en otra aula van a ver que las universidades de gastronomía se junten y creen la proyección de lo que van a hacer. Porque yo creo que el mayor error de la cocina ecuatoriana, el mayor error, no digo que fue el único, el mayor error, porque no creo que tengan muchos errores. Yo mismo estudié aquí en la San Francisco, uh-huh, y fue de mucho crecimiento todo lo que yo tenía. Pero la cocina no solo está hecho por traer grandes cocineros de fuera a que hagan un platito y uno hay que copiarle para decir que he hecho bien. Vuelvo a insistir, México y Perú venden como las cocinas de América con mayor identidad. No exportan productos solamente. Si usted va a querer comer comida peruana, es un chef peruano el que lo hace. Uh-huh. Yo he pedido que esta vez, ojalá, porque como soy invitado más, me piden opiniones, yo doy como la estoy dando aquí, inviten a estas cocineras matronas de acervo. Hay cocineras de 80 años. Y conversaba con una de ellas en Otavalo y me decía, yo aprendí a cocinar de mi bisabuela. Mi bisabuela se murió de 90 años cuando yo tenía 10 años. Y ella heredó de su familia. ¿Quién registró responsablemente esta sabiduría centenaria o milenaria, no, centenaria nomás, que vino de herencia en herencia? ¿Y en dónde están esos platos? Vive la transformación. Pero si nosotros no respetamos y no entendemos a la raíz, ¿cuál es nuestro presente? ¿Hacer malas copias? Y un pueblo como Otavalo, al conversaba con el señor alcalde y el señor prefecto, y les decía, el lugar de visita casi obligada, estando en Quito, es el mercado de ponchos de Otavalo. Y lo único que no hay es identidad gastronómica. Otavalo está lleno de asaderos de pollos, de chifas, de malas copias. Cuando hay tanta riqueza gastronómica, sus maíces, sus morochos, sus tortillas, sus granos, sus fréjoles, sus tortillas de maíz, sus llapingachos de papa, de tubérculos. Reivindiquémonos con eso un poquito y direccionemos mejor la capacidad de por lo menos una clase, darles el espacio a estas cocineras centenarias que todavía quieren compartir y pueden hacerlo. ¿Acaso las chicherías de toda América no fueron extinguidas y de a poquito solo Perú las mantiene hasta ahora y hoy está recuperando Colombia? Y la única chicha que no desapareció del Ecuador por ritualidad y porque su pueblo la defiende como tal es la chicha del yemor. ¡Qué lindo! Entonces, ¿dónde tomo chicha del yemor, señora? Ni en Otavalo, peor en Quito, ni en Ibarra. Y le decía al señor alcalde, he leído tanto, pero soy tan ignorante porque no la probé. Mandó a ver donde una señora y la probé. Y le dije, si vemos lo que tenemos, hasta es rica. Claro. Hasta es rica. Vamos donde otra señora, abuelita, en donde su piso de tierra es tan fino como un cemento pulido o como un mármol. 90 años tiene su casa, donde todos los días le echaba agua, y es tan firme su piso que parece un mármol pulido. Ahí hace unas tortillas de maíz blanco y otras de maíz amarillo y otras de maíz negro. Cada una la rellena con un poco de dulce, un poco de sal y no grasas saturadas. Otras ya les puso un poco de queso porque esa es la fusión del crecimiento que hemos tenido. Y eran tan ricas que al tomar con un morocho y con una colada de máchica era tan placentero porque lo que sentíamos era el afecto y esa antropología que sigue escondida. Pero si alguien no asume la responsabilidad de levantar esa información en serio, va a desaparecerse. Y al desaparecer, habremos perdido gran parte de nuestra identidad. Y seguiremos con malas copias. Esta mañana con nosotros el chef, el maestro Edgar León. Yo quiero decirles una cosa. Él es muy modesto y no, como que no le gusta hablar de esto. Pero les digo algo, yo creo que es el único chef. No, no, hay muchos mejores. No, yo sé, pero el que cocinó para el presidente de Estados Unidos, hay toda una historia, una anécdota al respecto. Pero ¿saben qué es lo importante de esto? Que llevó productos nuestros. Y que Edgar, ustedes lo han escuchado ahora, Edgar es tan orgulloso de nuestros productos, de nuestros ancestros, de nuestras mamas, de nuestros taitas. Que eso realmente, pues, hay que subrayarlo, hay que ponerlo así en negritas y mayúsculas realmente, ¿no? Y eso hay que contagiar a otra gente, Edgar, porque la verdad, tú dices una cosa importantísima, las malas copias, la cocina fusión que está como medio así en la cresta de la ola, ¿no? Es decir, ¿por qué no, como ecuatorianos, hacer nuestra cocina y hacerla bien, pues? Porque además tenemos cosas riquísimas que exactamente, preparar, ¿no? Aparte de eso, la gente gusta. Hoy en España estuve hace poco cuando me hicieron una condecoración en noviembre. Y fue tan interesante ver que cocineros, un señor Monar, Miguel Monar, y otros señores que tienen restaurantes allí, que lo que identifica es el mote, el yapingacho, el pollo como hacemos nosotros, como yo les dejé poniendo un título a su esquema de platos de presentación. Los secos más mojados del mundo están en el Ecuador y son tan variados, seco de pollo, de carne, de chancho, de pescado, hay seco de todo. Y son más mojados, cierto. Y son muy mojados. Entonces cuando los granos, las gramíneas y las fréjoles, esos productos de vergüenza, los convertimos en unas menestras únicas. Y la gente dice, los españoles, tanto es, una estrella Michelin le dieron a una cuencana casada con un español por tener platos de productos ecuatorianos. Pero aquí viene la nota, muy interesante. La nota es que ella no quería porque tenía vergüenza de que no va a gustar. Quien hizo fue su esposo, que era un gran chef, y la estrella Michelin ganó a la cocina que su esposa tenía vergüenza de hacerlo. Al principio. Pero luego ella fue identificándose con el proceso. Lo que falta es perder la vergüenza y enorgullecernos de lo que realmente es nuestro. Así es. Y esa cocina, perdonen, ahora la globalización ya es posible hacerla. Entonces yo digo, cuando a mí me dicen que vaya, yo fui a la Casa Blanca a cocinar, bueno, los que saben, muchos de saben, y los que no, ahora les cuento. Y llegué, cuando yo llegué a la Casa Blanca, yo llevé chuno de achira, o almidón de papa de achira, llevé pepas de sambo, llevé chochos, llevé sabora, llevé sazonador, refrito, achote. Que bueno, por ahí me molestaba, me abría, yo como tenía una carta de doña Michelle Obama, me dejaron pasar, demorándome, perdiéndome vuelos, pero llegué. Ahora fui a España, llevé lo mismo, fui a París, al Cial de París, ahora voy a Alemania, ojalá no me hagan problemas. ¿Cómo pretenden la gente que yo cocine ecuatoriana sin productos ecuatorianos? Yo no sé para usted, pero usted es muy joven como para mí, pero yo me acuerdo que mi mamá me decía, mi papá y mi abuela, toma 5 reales y anda, compra un sobre de sabora en la tienda para darle sabor al caldo de pollo. Yo sin sabora no sé cocinar, sin refrito y sin alimio, ¿qué hacíamos nosotros? Claro, claro. No sabía. Es tan poco lo que hay que pedir y hay mucho lo que hay que dar. Qué bien. Mil gracias, Edgar, el maestro Edgar León, con nosotros esta mañana acá en la Rayuela. Y sí, nosotros hablamos con nuestro coordinador, con nuestra directora, en fin, y pensamos retomar, les cuento desde ya. Este programa tiene muchos años y dentro de los segmentos que tenemos, uno que un poco lo dejamos de hacer porque... A ver, ¿por qué? Porque en algún momento quienes nos aportaban, viniendo a contarnos recetas, a contarnos experiencias gastronómicas, a hablar de la comida, a hablar de los productos ecuatorianos, uno de ellos tuvo que salir del país, ya no está acá con nosotros, la otra persona fue a vivir muy lejos y la verdad es que lo dejamos. Se perdió. ¿Recuerdan ustedes? Aprender el Fogón. Así se llama el segmento de cocina. Aprender el Fogón. Entonces, me emociona esto, Edgar, porque me has dado la ganita de volver a aprender el fogón y de comenzar realmente a invitar a la gente que cocina, a la señora que hace el ají de con chochito, la señora que hace la chicha, invitar inclusive ahora me estoy pensando que podemos hacer a lo mejor una vez cada 15 días, pero podemos invitar de provincias. Vamos a ver cómo hacemos. Cuando tú quieras, con mucho gusto. Yo escribo para la revista Status y para conceptos gastronómicos para la BBC de Londres. Con mucho gusto. Conmigo solo tendríamos que grabarlos. Y como yo viajo tanto, yo te puedo dar grabando los programas en algún lado, entrevistándolos, y sería muy lindo, y así tienes cómo compartirlos. Y yo creo que te voy a dejar una tarea, amiga querida. Claro que sí. Hablemos de ese nombre que se perdió hace muchos años. Los Huchos de la Sierra y los Hiches de la Costa. ¡Oh, qué lindo! Jucho, Chiriucho y Cariucho, Biche, Ceviche y Corviche. Así es que ahí hay una primera tarea y un lindo trabajo. Claro que sí, y lo asumo. Y yo voy a hacer a partir de este lunes un curso en el Mega Maxi de las 6 de diciembre. Vengan, vamos a hacer los menús de Navidad, perdón, los menús de San Valentín, pero con ecuatoriano. Pero con productos realmente. Ahora tienes tu Santa Lucía, que es una empresa harinera que tiene las premezclas listas. Pero yo le pongo por ahí cositas. Reina Claudia, duraznos de guaitambos, purés, mermelada de moras. Por ahí le pongo alguna cosita que se va a hacer nuevo. Y tenemos Doña Petrona y tenemos a Ile, que es el sabor de la cocina ecuatoriana. Paralelamente en Guayaquil va a ser un hombre maravilloso que se llama Iván Grain. Él hizo su maestría en la Universidad Basque Culinary Center en España. Pero ¿sabes qué cocina hace en su restaurante más Recife, atrás del Hilton Colón? Las calles no me preguntas porque soy un desubicado. ¿Ya? Y él hace esta cocina y la receta más joven tiene 120 años de su bisabuela. ¡Qué locura! De su abuela, que tenía la única cocina de carretera camino a Manabí, y que todos los buses paraban allí. Él la puso bonita. Hay que poner en plataforma. Esas cosas, como vuelvo a repetir, los Hiches de la Sierra, perdón, los Hiches de la Costa, Biche, Ceviche y Corviche. Corviche. Y los Huchos. Huchos. Huchos. Huchos de la Sierra. ¿Ya? Jucho, Chiriucho y Cariucho. Es época del jucho, hay que hablarlo. Tenemos tantas fiestas y con cada fiesta un plato que la identifica. Tenemos tanta gente y tantos productos que solamente hagámoslo, compartámoslo, vivámoslo juntos y hagamos de esta experiencia bonita. Hay muchas malas noticias. Sí. Ya pongámosle un encanto de sabor, de color y de amor. La mayor expresión de amor es la cocina. Así es. Vengan, del 11 al 15 estaremos en el Mega Maxi de las 6 de diciembre. Es gratuito, solo hay que inscribirse. Solo hay que inscribirse de 5 y media a 6 de la tarde y vamos a estar compartiendo. Y les cuento que los auspiciantes pidieron producto que vamos a dar de comer y todos los días vamos a rifar. Y el 14 vamos a rifar cosas porque es el Día del Amor. Y el 15 vamos a hacer un gran buffet de comida rica. Vengan. Vengan porque el Mega Maxi ha hecho un lindo proyecto y este grupo, La Favorita, que es tan grande y tan representativo, cuando empezó en el centro, hoy ya se va a Panamá y al mundo. Es que algo está haciendo bien. Gracias, Edgar León, con nosotros acá en La Rayuela. Terminamos súper bien esta semana. Yo me voy contenta. Hemos tenido muchos entrevistados esta semana, gente propositiva, gente con buenas noticias, porque ya estamos tan bombardeados y lo hemos hablado esto toda la semana. Muchas malas noticias. No, ya olvidémonos. Comencemos a hablar en positivo. A lo mejor así atraigamos como buena energía, ¿no? Por supuesto. Cuando recalques lo bueno y minimices lo malo, el universo conmociona para darte lo que pides. Que así sea. Amén. María José, mil gracias. Nos despedimos entonces. Vamos a la música. Un feliz fin de semana, señoras, señores. Buenas tardes. Thank you. Como habíamos anunciado, amigas y amigos, está con nosotros Paula Herrera Benavides, con quien pues vamos a conversar esta mañana sobre un poquito sus actividades en estos últimos meses. Paula es una artista ecuatoriana, bastante joven ella, y pues realmente ha tenido un despunte fabuloso. De hecho, así dan cuenta las redes sociales, los comentarios de críticos, de músicos de acá en nuestro país. Bienvenida, Paula, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Beatriz. Para mí un gusto, un placer estar esta mañana aquí en La Rayuela. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, conocemos que lo tuyo es el canto, realmente. Entre otras actividades, conocemos que eres una muy buena nadadora, haces otro tipo de actividades también, pero el canto es realmente lo tuyo, es lo fuerte para ti. Así es, en estos momentos, y ciertamente tenemos que aceptar que el canto es mi forma de vida. Es lo que de alguna u otra forma me mantiene, me da de comer. Así que en estos momentos tratando de avanzar un poco más, trascender, si se puede decir así, moviéndome por un lado, por otro, tratando también de llegar de mejor manera al público ecuatoriano, buscando la manera de mantener la esencia de lo que es, en este caso, la música nacional. He decidido definitivamente quedarme con la música nacional. Lógicamente se pueden interpretar muchísimas más géneros y ritmos, pero la música nacional quiero que sea en estos momentos mi fuerte, así que buscando un estilo propio, una manera propia de interpretarlos, porque también tenemos que aceptar que venimos de un bagaje y de una historia que nos dice cómo debemos cantar nuestros ritmos nacionales, pero también con el avance del tiempo, el paso del tiempo, creo que es necesario dar un pequeño toque, un ligero toque, un cambio, como para hacer la diferencia, si se puede decir así. Sí, he tenido muy buenas críticas, pero también he tenido críticas que no son muy buenas con respecto justamente a la interpretación de los temas en el ámbito nacional. Bueno, siempre críticas van a haber, de un lado y del otro. Sin embargo, de eso, a mí también te cuento que me ha sorprendido este cambio, un poco ese giro que has dado para la música ecuatoriana y además tus presentaciones en otro tipo de escenarios también, sí es una sorpresa, ¿no? Yo creo que de todas maneras creo que estás tan bien apadrinada. Conozco que Paquito Godoy está muy cerca de ti artísticamente ahora y ha sido quien pues se ha convertido, digo yo, tu un poco tu padrino, ¿no? Sí, en verdad sí, justamente iba para allá. El maestro Paquito Godoy se ha convertido como en mi guía. Estoy muy agradecida con él. Él ha creído muchísimo en mi trabajo. Me da ánimos justamente para conseguir, para avanzar, para seguir en este ámbito que es tan difícil, tan complejo. Paquito Godoy, con él no solamente realizamos presentaciones artísticas, sino que también estamos preparando proyectos maravillosos a futuro. Por ejemplo, uno de los proyectos más cercanos con el maestro Paquito se ofrecerá en el mes de marzo, exactamente el 15 de marzo en la Casa de la Música, es la Noche Internacional de los Boleros. Oh, qué lindo. Junto a la Big Band del maestro Paquito Godoy. Y bueno, pues también está ya previsto para el mes de mayo llevar arreglos del maestro Paquito Godoy a Loja, porque si todo va bien y avanza bien, en el mes de mayo voy a Loja a cantar con la Orquesta Sinfónica. Qué bien. De Loja, sí. De hecho, estaba un poco mirando tu hoja de vida y lo que está pasando con tu carrera ahora mismo, y estás invitada realmente a algunos conciertos. Estás como cantante invitada, como pues un reconocimiento realmente a tu trayectoria, a lo que estás haciendo, y eso es bueno porque vienes además de un proceso diferente al que estás ahora, ¿no? Entonces sí, significa que algo bueno estás haciendo. Así es, inclusive tomar en cuenta también el hecho de que estoy en el Museo del Pasillo. Hubo la posibilidad de estar presente en la inauguración del Museo del Pasillo el año pasado, exactamente el 3 de noviembre, y también estoy en la Escuela del Pasillo, que viene anexa al Museo del Pasillo. La Escuela del Pasillo lo que pretende es, de alguna manera, atraer a niños y a jóvenes a quienes poder enseñar nuestros ritmos y géneros nacionales, ¿no? Entonces, bueno, ahí también ya se puede decir que estoy de planta, haciendo funciones constantes y presentaciones constantes para el público en general. Ahora que hablas del Museo del Pasillo, ¿ha sido o se ha convertido en tan poco tiempo en un espacio realmente de reunión, de reconocimiento entre generaciones diferentes en la música, ¿no? Así es. Ahora, ¿tú estás como docente? ¿Se puede decir eso? No, estoy como alumna. En estos momentos estoy como alumna, estoy encaminándome como alumna. La intención de la Escuela del Pasillo justamente es ir preparando, me parece que por trimestres, a los chicos, a los niños, pues para poder justamente lograr avanzar, no solamente, como digo, en el género del pasillo, sino en todos los ritmos ecuatorianos. Esa es la intención. Bien, esto, este último proyecto es para marzo, ¿no? Para sí, marzo. El del proyecto que hablaba con el maestro sí. Paquito Godoy es para el 15 de marzo en la Casa de la Música a partir de las 8 de la noche. Sí, y lo que es el Museo del Pasillo, tengo que agradecerle al maestro Mario Godoy, que es hermano del maestro Por Paquito supuesto, Godoy. Claro que sí. Él es el que me ha dado la mano justamente para estar en esta instancia en estos momentos. Qué bien. Para este fin de semana, para estos momentos, ¿qué hay, Paula? Bueno, este fin de semana estoy con un trabajito, pero independiente. Ya, igual, hagámoslo, claro. Sí, sí. Bueno, no puedo negarlo. A partir de que estoy con el maestro Paquito Godoy, ha sido como un amuleto de la suerte, digámoslo así. Pues se me han presentado presentaciones de todo tipo, en este caso independientes. Entonces, este fin de semana tengo una presentación en el Círculo Militar, pero es una presentación privada. La semana que viene canto con Paquito en una misa. Y así nos vamos de a poquito dando a conocer y también sirviendo lo que es al público ecuatoriano. Cuéntanos un poco, Paula, ¿cómo se da este encuentro con el maestro Godoy? Créeme, Beatriz, fue una cosa de no creer. Un gran amigo, Carlitos, me dice: Paulita, me parece que ya es hora de que usted tiene que despuntar y avanzar, no puede quedarse ahí donde está. ¿Sabe qué? Yo tengo el contacto del maestro Antonio Godoy. Antonio Godoy, que es el hermano de Paquito Godoy. Por supuesto, es que sí. Es una familia musical ahí. Son una familia de músicos. Claro. Definitivamente. Y fue ahí cuando me dice: yo tengo el contacto del maestro Antonio, que en estos momentos se encuentra organizando la serenata a la Virgen Dolorosa en la iglesia de la compañía. Si usted desea, pues la pongo en contacto. Claro que sí, póngame en contacto. Claro. Y la cuestión fue así, literalmente, como se dice, directo a la chaucha. El maestro Antonio, me supe comunicar con el maestro Antonio y él me dijo: no hay tiempo para ensayar, usted va, le dice los temas a cantar al maestro Paquito, la tonalidad, y ahí se fue. Y así fue, Beatriz, cuando acordé, estaba interpretando los temas junto al maestro, y el maestro, recuerdo que una vez que finalicé mi intervención artística, se acercó y dijo al público que él estaba completamente seguro de que seré la nueva revelación, la nueva voz en estos tiempos. Así que, con eso, ¿qué más puedo decir? Feliz. Qué bien. Así fue. Ahora mismo se integra a esta conversación, a este diálogo, el maestro Juan Carlos Velasco, a quien particularmente lo recibo con tantísimo cariño, y realmente se nos hizo, Juanito, después de muchas lunas sin vernos. Qué lindo, qué lindo. Gracias por estar acá. Buenos días, bienvenido siempre. Gracias, Bachita. Hola, Paula, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. No hay problema. Gracias por recibirnos en este espacio hermosísimo de siempre, estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura, así que un gusto siempre saludarle, Bachita, un gusto saber que estamos en la misma línea, aunque el tiempo no nos haga juntarnos muy seguido, así pero es, estamos en la misma así línea. Así es, de hecho, y ya luego de este encuentro, pues vamos a hablar con Juanito, porque sí, tiene que contarnos un montón de... Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo.